pasado tanto tiempo buscando un amor y hoy al fin lo he encontrado. Es lo más bello que me ha pasado. Es como un ángel que Dios me ha enviado. Ella es para mí, solo para mí. Perdiera, me moría. Quisiera gritarle al mundo la felicidad que siento cuando ella está en mis brazos. Es mi tesoro más preciado. Es como un ángel que Dios me ha enviado. Ella es para mí, solo para mí. Si la perdiera, me moriría.